El placer de comprar y ahorrar está en Peralta Hogar, Saladillo, Rivadavia 2966, Roque Pérez, Rivadavia 58, Casa Central, Lobos, Salgado 246, Peralta Hogar, tu casa, tus cosas. Tarjetas en 6 pagos sin interés. Aprovecha los planes hasta 12 cuotas fijas. Consulta por compras corporativas. www.peraltahogarsrl.com.ar. Todo lo que necesitas en máquinas para la industria del calzado y textiles está en Maquinería 25. Ciruba, Sunstar, Talking, todos los insumos y agujas Schmetz, Grossbecker, Orange y más. Representante exclusivo de máquinas textil familiar Hannum. No viajes más a Capital, porque en 25 lo tenés todo. Maquinería 25, 26, 9 y 10. Maquinería 25-@hotmail.com.ar. Celular 02345-1545-8153. Teléfono 46-3201. La Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada invita a todos los productores de la zona a acercarse a las oficinas para conocer las propuestas de compra de trigo en distintas modalidades. Oficina Molino Sixa, Rivadavia 3415, 8 a 12 30 y 15 30 a 19. Teléfonos 02344-430-300 y 433-300. Serial Sixa @copsal.com.ar. Si buscas buzos y camperas para egresados y chalecos para egresaditos, Clave de Sol Estudiantil. Envíanos tu diseño, contanos de qué colegio sos a clavedesolestudiantil@outlook.com. Lo presupuestamos y te contamos cómo hacer tu pedido. No te pierdas la promo. Campera más remera, 10% de descuento. Clave de Sol Estudiantil. Contacto 02227 1547 0183. Face Clave de Sol Estudiantil. También productos especiales para clubes. Todos tus éxitos suenan acá, los que quieres escuchar, canciones, recuerdos. Esta es la 106. Su música. but a different day. Tell me that I'm wrong, but I do what I think. Oh! Me encanta ABBA, qué lindo recuerdo setentero aquí en la 106, que nos lleva directamente a una pausa. Estamos en las 11 y 13 de este miércoles 3 de septiembre de este 2014. No podemos todavía cantar hurras, en este día de la prima, en este mes de la primavera. Impresionante, todavía no se nota, Carlos, quiero Ciudad de Luz para hacer una compra en Rinos Calzados para el regalo del Día de la Madre, dice Alina y Tiagui. Bueno, pero Rinos no está en el listado de denunciantes todavía. Por ahí, otro día, vas a tener que elegir otro de nuestros anunciantes. Además, ¿qué tal? Quiero gastar el Ministerio Woman, dice Eri de Roque Pérez. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo quiero gastar en San Francisco, dice Olga de Saladillo. Néstor, que se lo quiere gastar en la Toribia. Bueno, y un montonazo de mensajes más. Recién íbamos contando 106, pero ya pasamos un montonazo más. Nos vamos a la pausa. Estamos con 15 de temperatura, con una humedad del 99%, una presión estable en 1016.9 milibares. Ya volvemos con más. Songshen, motores verticales y horizontales para productos de fuerza, grupos electrógenos, hidrolavadoras para aplicación comercial o industrial. Consultanos en www.fiasa.com.ar. En Saladillo, Juan Carlos San Pietro, Cabral 3041, teléfono 02344-454-784. Para poder seguir ahorrando, DC Servicios Industriales, ahora con venta de materiales y accesorios de acero inoxidable, planchuelas, ángulos, caños, barras, chapas, chapas perforadas para la industria y la construcción, bulonería, accesorios para cañerías, electrodos y aporte para soldaduras, diseño, corte con plasma CNC, plegado y mecanizado de piezas. Diego Coronel, Servicios Industriales, Parque Industrial Saladillo, de lunes a viernes de 8 a 16:30, teléfono 02344-450-335, DC Servicios Industriales @hotmail.com. Mantenete comunicado siempre. La36.com, agente oficial de Claro y Personal. Celulares liberados, todo en audio, computación, GPS. La36.com, la tecnología en tus manos. 36 8 y 9, 25 de mayo. Visítanos en Facebook. La36.com, la tecnología en tus manos. ¿Cuál es tu película? ¿Hacer un viaje? Descansar. ¿Remodelar tu casa? Ampliar. Hacer realidad tu película con un préstamo personal de Favacard. Con la confianza y el prestigio de Grupo Fava. Más de 100 años acompañándote. Solicítalo llamando al 0810-999-FAVA 3282. No te olvides también de pedir tu crédito ATP. En Saladillo Moreno 3482, teléfonos 450-537 y 451-800. Si crees que a tu auto lo traten bien, Taller Offside de Gaspar González. Mecánica en general, inyección electrónica diésel y naftera, aire acondicionado de última generación, caños de escape. En Facebook, Gaspar González. Taller Offside, con lo último de la tecnología. Aristóbulo del Valle 940, celular 02345-1544-3369, General Alvear. Consultanos. El servicio de catering que te mereces se llama Cinco Tenedores. Organización de eventos en toda la zona. Ignacio Tijus. Cinco Tenedores. Servicio de catering. El gourmet del centro de la provincia de Buenos Aires. Fiestas inolvidables para empresas, colegios, clubes y todo lo que te imagines. Cinco Tenedores. Consúltenos. 02345-1544-2953. cincotenedores@hotmail.com. 25 de mayo. Finitas y crocantes son las pizzas a la piedra de la Juana Premium en Cabral y Sarmiento. Además, doble masa a la piedra, bien alta y crocante. También tartas, empanadas y más de 20 platos de cocina elaborados con materia prima de primera calidad. Haz tu pedido 43-24-24 o también acércate a Cabral y Sarmiento de jueves a domingo y los lunes feriados. La Juana Premium no tiene sucursales. Pedidos al 43-24-24.

me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todo día. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vivir la vida, ya nadie dio explicaciones. Soy bohemio y soñador, pregonando mis canciones. La noche a mí me seduce y embruja mi fantasía. Y es que la noche me inspira y es mi adorada enemiga. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Oye, pero buscaré. Oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo, y buscaré. Me encanta, Ketama. Esto es No Estamos Locos. Claro que no, estamos re locos, no locos. En esta mañana en vivo de la 106, vamos a seguir repasando algunos mensajetes y también vamos a ya lanzar el sorteador loco. Que empiece a trabajar en esta mañana en vivo de la 106 y que elija el azar alguien que se lleve el regalo de esta mañana, que es el regalo de Ciudad Luz. Sí, señor. 350 mangos para gastarte en alguno de los anunciantes de la radio y si sos cliente te vas a gastar 550 pesos. A ver, ¿quién está por allí? Quiero comprar en la Toribia, dice Agustín de Guaminí, que anda paseando en Saladillo. Mirá vos, qué grande. A ver, está Silvia de Saladillo, que se lo quiere gastar en San Francisco. Mari de Roque en Ministerio. Hola, Carlos, quiero Ciudad Luz para gastar en la cooperativa, dice Mimi de Saladillo. Besotes y sigan así el programa. Buenísimo, dice. Bueno, muchísimas gracias. Tengo un montón, Vanessa de Saladillo, Nancy de Saladillo, Alina y Tiagui, que dicen, bueno, que se quieren ir a Super CLC. Eri de Roque Pérez también está pidiendo. Oh, nos piden, nos siguen pidiendo signos. Chicos, el tema de los signos está en el portal de la radio, la106.com. Te dejo para más adelante. Nos queda repasar qué fue lo más visto de la televisión porteña ayer. Y algo interesantísimo, porque hay mucha gente que sufre de halitosis. El 25% de los habitantes de este planeta sufren halitosis. ¿Qué es la halitosis? El mal aliento, que a veces te juega una mala pasada. Cuando uno sabe que tiene mal aliento, te juega una mala pasada en alguna cuestión social. Bueno, hay maneras de zafarla. Algunos remedios naturales, algo que podemos conseguir en casa también. Algo vamos a hacer para darte una mano con el tema del mal aliento sin tener que comprar ningún remedio.